aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana aquí La Voz de Europa. Una semana especial porque aunque prácticamente no nos estamos enterando, pues es la Semana Santa, una seña importantísima de nuestra identidad cristiano-católica, que estos globalistas que están detrás de esta crisis, por supuesto, quieren borrar, y otro de los objetivos que están consiguiendo con esta crisis del coronavirus es precisamente ese, la destrucción un poco más de esa cristiandad que tanto les molesta a estos globalistas. A día de hoy, la cifra de muertos supera las 13.000. Ciertamente, pues para este gobierno, algunos de esos muertos son más importantes que otros, puesto que no han tenido nunca ni un solo minuto para darle el pésame a ningún muerto español, pero curiosamente muere un representante de la comunidad islámica de España, y qué rapidito, pues el gobierno, a través de su Twitter, creo que ha sido, del Ministerio de Justicia, pues le ha dado el pésame a este señor musulmán. Comento lo de las muertes, aunque, bueno, ya sabemos cómo está el tema de las muertes, ya sabemos que los tests fallan más que una escopeta de feria, y que, bueno, en este conteo de muertos, pues no se sabe exactamente los que se quitan y los que se añaden por coronavirus, por neumonía o por vete a saber qué. Lo cierto es que sí, hay momentos y lugares en los que la situación no está siendo nada fácil, está ciertamente complicada, pero bueno, como dato positivo, decir que pues a día de hoy las muertes diarias están empezando a bajar. Y esperemos que pues esta curva descendente pues vaya mejorando, aunque por desgracia, y ahora lo hablaremos, pues todavía tenemos crisis para rato. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros compañeros de debate. Uno de ellos es, como siempre, Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Pues muy bien, aquí dispuestos a dar caña. Espero que nuestros oyentes también estén bien, que no les haya ocurrido ninguna guarrería de esta epidemia que nos han dejado caer, y nada, aquí estamos una semana más. Y hoy, por primera vez en Aquí la Voz de Europa, interviene un nuevo colaborador. Seguro que lo conocéis porque muchos lo seguiréis en ese gran programa que es El Expreso de Medianoche, y me estoy refiriendo a Infórmate Informa. ¿Qué tal estás? Pues completamente honrado de estar aquí con vosotros, don Vicente y don Miguel, y la verdad, pues estar compartiendo con los grandes que consideramos, sobre todo desde ese rinconcito, el programa más grande, no solo de España, sino de Europa, pues la verdad, completamente privilegiado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Infórmate, por tus palabras, y bueno, como he comentado antes, pues esto parece que va para largo, este confinamiento del que, pues, gente independiente duda realmente de su efectividad. Ya veremos si las consecuencias, que ya son palpables, las laborales, las económicas y también las de salud, pues acaban provocando más enfermos de los que pretende curar. Y el presidente Sánchez anuncia que este confinamiento va a seguir por lo menos hasta el 26 de abril. Por lo menos, porque seguramente esto va para largo, y aunque está diciendo que después de esa fecha pues pueden empezar a flexibilizarse un poco las condiciones, desde luego aquí hay encierro para rato, hay destrucción económica para rato, y más aún en un país tan turístico como España, y sobre todo pues esas condiciones de este encierro que van ligadas a esos rescates y esas medidas de endeudamiento masivo que este traidor de Sánchez ya está diciendo, ya está avisando que las generaciones jóvenes de España tienen que endeudarse todavía más de lo que estaban antes, mientras riega con 15 millones de euros a sus periodistas comprados, pues con estos señores políticos que y luego hablaremos, nos están imponiendo medidas restrictivas de nuestra libertad cada vez más radicales, pues España solo puede ir a peor. Vicente. Pues, y tanto que a peor, además, este confinamiento que tú nos dices que estará hasta el 26, el mismo Sánchez anuncia que además acabará progresivamente, con lo cual, pues eso, podemos esperar que se alargue también durante un tiempo más, casi. Yo calculo que estas medidas restrictivas serán cada vez menores, o sea, se aplicarán a menos población, nos irán dejando salir, depende de qué sector trabaje, se irán volviendo a abrir, dejando volviendo a abrir comercios, etcétera, trabajos, empresas, pero ya os digo, por el paulatino, 20, tal y como estamos, como tú bien has dicho, hasta el 26, y del 26 en adelante va a ser paulatino. De todas maneras, yo pienso que todo esto les ha caído encima, nos ha venido todo impuesto por una mecánica evolutiva de esta epidemia que nos han cultivado, y quiero decir con esto que han hecho lo que les han mandado que tienen que hacer, porque, vamos, además sin criterio ninguno. Y ahora voy a contaros un caso directamente, si me dejáis un poquito de tiempo, un caso directamente personal que me afecta a mí, a mi tía, a mi madrina, que está ahora mismo ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, y he estado hablando con mi prima, no podemos visitarla, he estado hablando con mi prima y me ha dado una ligera explicación de cómo ha entrado a urgencias con esa leve neumonía, etcétera, y cuál ha sido un poco el protocolo. Pues aquello es exactamente, como voy a definir, triste, por no decir patético. Resulta que mi tía es una enferma oncológica que está en tratamiento. Hace una semana le dieron el tratamiento que le tocaba de quimioterapia. Todos los que tenemos familiares de este con estas dolencias, pues sabemos de qué va un poco el tema. Y está en la semana de bajón de defensas. En esa semana de bajón de defensas, como ya le ha pasado otras veces, ha tenido un repunte, pues eso, de ha estado constipada bastante fuerte este invierno, pues es un repunte con una leve neumonía. Mis primas en casa, desde que está el tema del coronavirus, se compraron ellas para cuidarlo. EPIs de los buenos, ¿vale? De los que valen dinero, con máscaras buenas, etcétera. Y así están cuidando a mi tía. Pues nada, se le van de urgencias, allí le quitan la máscara que lleva de casa, porque dicen que, a saber que cuánto tiempo la llevaría puesta, y haciendo caso omiso a las indicaciones de mi prima, y le ponen una máscara cualquiera. La máscara que tenía mi tía puesta es de las que evitan tanto la comunicación hacia fuera del virus como hacia adentro. Y le dan una mascarilla de estas normales, verdes, de trapo que le ponen encima. Es una enferma oncológica que marca principio de neumonía. Pues bien, sigo comentando. Entran urgencias, la sientan mis primas la llevan directamente a la planta de oncología, ¿vale? Porque ya se conocen el tema, y el protocolo la deriva otra vez a urgencias por COVID, con lo cual la bajan a una persona con, ya os digo, casi sin defensas, la bajan a unas urgencias que está atestado de gente tosiendo, con distintos grados de fiebre, con distintos tipos de molestia. Cuentan sus casos personales, y a ambos lados de mi tía habían sentados personas cuyos familiares habían tenido COVID y parecía que lo tenían, o creían que lo tenían y estaban allí, o directamente entraban con COVID porque habían estado en contacto con una persona y estaban esperando que los trataran, así como os lo estoy contando. Y después del destrío, de tener a mi tía allí sentada, se llevan a la persona que tenía al lado, que había dado positivo en COVID, y allí sale una mujer de la limpieza con un trapo húmedo y limpia la silla. Esa es la medida de higiene contra él en unas urgencias de COVID para evitar contagios a las personas enfermas que están allí en urgencias. Total, llega un momento que a mi tía le hacen la primera prueba de COVID, da negativo. Le hacen unas placas de tórax, etcétera, etcétera, la vuelven a llevar, la pasan directamente a un box para hacerle esas pruebas, la vuelven a sacar del box, la vuelven a sentar allí, la vuelven a entrar al box, le hacen la segunda prueba, vuelve a dar negativo, pero por el protocolo y cómo está mi tía, resulta que se la llevan, la ingresan directamente en una sala y no la dejan ver a la familia por el protocolo de COVID, aunque haya dado dos negativos, o sea, además... Dos negativos en pocas horas, ¿qué nos indica? Pues efectivamente, que los test que están utilizando son una porquería. Total, al final la acaban confinando y mis primas, que se huelen el tema, se van a enfrente, a la clínica Quirón, a hacerse ellas de motu propio, pagándolo un test de COVID que salen negativos en los tres hermanos. Son dos primos, los primas mayores y el primo pequeño que tiene algunos años menos que yo. Y pues eso, se hacen el test porque ya me imagino, ellas se imaginan que se lo van a pedir. Porque hoy, eso fue ayer, hoy a mi tía le han hecho el tercer test en planta sin poder ver a la familia y ha dado el tercer test negativo, con lo cual ya puede tener contacto. Mi prima esta tarde irá a ver a su madre, irá a ver a mi tía y, vamos, te contará de primera mano cómo está el tema allí en planta, etcétera, etcétera. Pero para que os deis cuenta un poco cómo es el protocolo, o sea, hacinados, una mujer que pasa de estar aislada en su casa, porque pese a que mis primos van a verla, etcétera, etcétera, van con su equipo, no tienen contacto con su padre. Mi tía está muy delicada, ya te digo, además os digo, está en plena bajada, está en pleno bajada de defensas por la aplicación de la quimioterapia de hace una semana. Y ¿qué os quería decir dándoos la explicación de este caso personal? Primero, que lo digáis de primera persona, que no os llegue, no es que me han dicho, me han contado, no, estas son las urgencias del Hospital Clínico de Valencia. La gente atestada, todo aquello sucio, amontonado, maloliente, no sé cuántas plantas habrán en desuso, pero hay bastantes, porque por informaciones de personal que conocemos dentro del hospital, pues eso, dicen que hay plantas que no tienen casi uso porque han suspendido todo el tema de operaciones, tratamientos, etcétera, etcétera, y solo se dedican. Solo hay plantas personal para el personal, para la gente de COVID, con lo cual el hospital está, no sé, funciona, no funciona, hay mucha gente, pero ya os digo, dedicada más a los que van ingresando con posible COVID que otra cosa. Y todo esto os lo digo para que os deis un poco cuenta de primera mano cómo están hoy por hoy la asistencia médica en los hospitales. Se hace mucha insistencia en la gente del COVID, pero al resto de personal se le obvia un poco el cómo está. Y además, pues en estas condiciones, o sea, ya os digo que todo esto es un poco de abracadabra. Después hablaremos un poco de lo que, al menos yo, pienso que se puede hacer al respecto. No sé qué pensará, a ver qué piensa nuestro invitado. Bueno, es que has tocado muchísimos puntos desde el principio. El tema de la cuarentena, sabíamos perfectamente que 2 semanas se iban a quedar cortas, y más siguiendo las pautas tanto mediáticas como gubernativas, en el que parecía que seríamos una continuación de lo que pasaba en China y de lo que pasaba en Italia y después de lo que venía aquí. Ya desde el principio, incluso en el programa que tú también participas, Miguel, teníamos ya las sospechas que esto no iba a ser más que el principio. Porque directamente, si a nivel mediático ya estableces que la gente va a tener que quedarse en casa de 2 a 3 meses, el rechazo hubiese sido bastante más multitudinario. Sin embargo, poquito a poco, en el que vas prorrogando todas estas medidas, que rozan más ya un estado de sitio que un estado de emergencia, pero bueno, también se establece que ellos mismos son conscientes que si nos fuésemos al estado de sitio necesitarían el permiso del legislativo. Sabiendo perfectamente que cada 2 semanas tienen las 24 horas al día, 7 días a la semana, en el que poder estar programando a la gente, en el que poder ir engañándolas, en el que poder ir, sobre todo, metiéndoles a la gente en la sesera una especie de sumisión a la autoridad, una serie de falacias que a la medida que se van repitiendo constantemente, siempre con la aquiescencia de todos los medios de comunicación, bien regados con dinero público, según las últimas medidas. Sabíamos perfectamente que iba a ser este el modus operandi, y sabiendo también, tirando de lo que es el viejo libro de ruta, de sobre todo hacerse pasar por poco hábiles, de ser siempre displicentes, de tomarse las cosas con ciertas maneras no estrictas, de no ser profesionales. Siempre este tipo de características se han podido asociar a todo tipo de políticos, tanto de un bando como de otro. Al final tenemos todo lo que es el puchero bien preparado con todos los ingredientes y sobre todo atemperado y cocinado a una temperatura siempre en progresión. Está claro que las enfermedades tienen un punto de vista mucho más allá que el mero físico-biológico, sino que tiene que haber, y esto ya sería abrir otro melón, tiene que ver muchas veces con conflictos biológicos, sobre todo relacionados con los sentimientos, evidentemente bien programados y bien exacerbados y modificados, sobre todo inducidos precisamente por los medios de comunicación a través ya de lo que es el televisor, que ya tiene una patente histórica como alterador del sistema nervioso central a través de la emisión de imágenes. Así que nada nuevo, nada conspiranoico, sino realmente incluso muy bien soportado por las patentes, demasiado evidente como para echarle la vista atrás, para no echar la vista atrás, quiero decir, y para no tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de analizarlo. Y en cuanto al punto de vista de las enfermedades, cómo se conciben las enfermedades, bueno, esto ya quizá lo pudimos hablar un poquito más adelante. Y también, por ejemplo, lo que comentabais de las urgencias, y también va asociado mucho con lo que son las residencias de ancianos. Ya empiezan a salir bastantes testimonios en los que lo que le están haciendo a las personas mayores, no de ahora, sino ya de un tiempo atrás, desde es absolutamente aberrante, desde la falta de nutrición, malnutrición, el maltrato, sobre todo la soledad, y evidentemente con estas medidas implementadas, lo que estamos haciendo es aislar a una generación, a una parte de la sociedad que ya en sí ya estaba completamente aparcada. Así que tenemos todos los ingredientes necesarios para que, precisamente con la caja de resonancia que suponen los medios de comunicación, con el estado de alerta que obliga a una población a nivel global, propio de una operación psicológica en el que directamente hay una ingeniería del comportamiento absolutamente evidente. Entonces ya tienen todos los medios, tienen precisamente todas las cátedras, tienen precisamente todas las disciplinas de la ciencia trabajando y remando siempre para el gremio corporativo, militar, industrial y sobre todo farmacológico médico, que ya desde los años 50 y 60 empezaron a erigir un árbol completamente torcido, siempre basado evidentemente en absolutas mentiras, falacias, y que se echaron, digamos, del panorama académico a todos los médicos que estaban en contra, desde la teoría de la infección hasta, digamos, el paradigma general de la medicina, de encontrar y no entender al cuerpo humano como un todo y ver a las enfermedades como un programa biológico producido precisamente por causas exógenas y todos relacionados con las intoxicaciones, desde cualquier tipo de miles y miles de productos tóxicos que hay hasta las ondas electromagnéticas, que esto ya pasaremos a hablar después si queréis. La verdad es que estudiando la actuación del gobierno, pues ya se habla mucho de las negligencias del gobierno, que son incompetentes, y yo no niego que pueda haber algo de eso, pero cuando te pones a repasar una tras una, el tema ya empieza a ser hasta sospechoso. Recordemos, y ya sabemos, que el señor Sánchez es una marioneta del señor Soros, aunque también parece que lo manejan a medias el señor Soros y el señor dictador chino. Y bueno, vemos que desde el principio el gobierno ha ignorado sistemáticamente todos los avisos que fue recibiendo. Es cierto, y aquí también lo decimos, no tengo ningún problema, que nosotros pues también inicialmente, con todos los antecedentes que habíamos tenido de pandemias fakes, de falsas pandemias, pues también fuimos muy, muy prudentes y muy escépticos ante esta supuesta pandemia. Y digo supuesta porque para mí sigue sin ser esto ninguna pandemia, y menos aún a nivel mundial, pero sí que pienso yo, por lo menos a nivel personal, que en puntos y en focos puntuales, en sitios puntuales, y uno de esos sitios es España, o desde luego algunas regiones de España, como pueda ser Madrid, en estos sitios sí que está habiendo problemas que están fuera de lo normal. Sí que veo que es un virus que actúa con una agresividad algo más fuerte de lo normal, y es lo que me lleva a pensar y a creer que podemos, como hemos tocado en otros programas, estar ante algún tipo de arma biológica o de virus conseguido o sacado en algún tipo de laboratorio que opera en paralelo a esa otra posible causa de lo que está pasando, que sería esta tecnología 5G, aunque todo esto pues aún hay mucho que debatir y que estudiar. Pero, como decía, el gobierno ha estado ignorando sistemáticamente todos los avisos. Vemos cómo están fallando también a la hora de contratar test, como desde China nos envían test basura que no sirven absolutamente para nada, porque este gobierno, y aparte lo dicen públicamente, que estaban buscando gangas en China. Vemos también noticias constantes en prensa, como que el gobierno ignora a una empresa de León capaz de producir 3.500 piezas para sanitarios al día. El gobierno rechaza hasta 40 proyectos de respiradores. Un avión de China aterriza en Madrid, perdón, semivacío, por falta de permisos. El gobierno no pidió respiradores a la única fábrica nacional hasta que hubo 600 muertos. Ahora, el tema este de broma de Turquía, que nos ha robado respiradores, aunque ahora están diciendo que nos los va a enviar. Pero bueno, con independencia de que nos lo envíen o no nos los envíen, está claro que los errores constantes uno tras otro del gobierno, pues al final te hacen mal pensar. Y yo entiendo que la acusación es grave, pero como estos señores, esta élite que nos gobierna desde hace 200 años, sabemos a qué grupos de poder pertenecen y qué obediencias tienen, pues yo no descarto absolutamente nada. De hecho, ya hablamos cuando la crisis en Cataluña, que todo aquello, todo lo que pasó allí, fue permitido por el gobierno de España. Ya hemos dicho muchas veces que aquel 155 falso de Rajoy y la falsa declaración de independencia de Puigdemont fueron pactadas, que la fuga de Puigdemont fue pactada, que estos últimos actos de terrorismo callejero en Cataluña, ya dijimos que parecían propuestos o permitidos por el ministro Marlaska. Recordemos, y es muy parecido a lo que está pasando ahora, cómo policía y guardia civil se quejaba constantemente de que el ministro, su propio ministro, no les daba los equipos de seguridad necesarios para hacer frente a los terroristas callejeros. Que es lo mismo de lo que se está quejando constantemente el material sanitario, que el gobierno parece que autosabotea su trabajo, su seguridad personal. Entonces, pues ya digo, es grave lo que estoy insinuando, pero ya veremos cómo acaba esta historia y si esto, pues de alguna forma, se está alentando. Vete a saber qué, con qué objetivos, si buscando un rescate con facilidades desde fuera o porque ya han decidido convertirnos en una colonia china y hay que hacer un reset de nuestra economía, no sé por qué, pero desde luego tanta negligencia y tanta torpeza ya empieza a ser sospechosa, Vicente. Pues sí, hombre, os he explicado este caso personal para que veáis que las actuaciones son, pues eso, se escudan los medios médicos en eso, en la falta de medios, es que no tenemos medios, es que no, oiga, no tenemos manera de actuar, nos han dicho que se tiene que hacer así, incluso en medidas que parecen contra la salud del enfermo, que se presentan urgencias a ver si tiene o no tiene ese COVID. Y al respecto de lo que estáis comentando, por supuesto, ya lo viene, esto es un tema que tratamos siempre en nuestros programas, y es esa, algunos lo llaman en plan cachondeo la conspiración, pero sí la hay, los que mandan, el pensamiento maltusiano de esta gente que nos manda tiene claro que sobramos mucha gente en el mundo, ellos lo tienen clarísimo, lo que no tienen muy claro es mucha gente que no acaba de verlo, pero vamos, esta epidemia que nos han dejado caer, diseñada expresamente y utilizada en los países del primer mundo para acabar con la población mayor, con la que sobra, con el lastre, con el que cobra pensiones, y patético es, ¿no?, que la persona que cobra las pensiones no lo atienda a nadie y con su dinero se paguen a los menas y se mantengan los CIEs, señores, se mantengan los CIEs de gente extranjera que viene a invadirnos y no hay dinero para sanar a nuestros mayores. Pero así de claro lo decimos. Y al respecto de cómo se ha tomado el tema de esta crisis, el porqué del confinamiento, en otros programas también lo hemos hablado, debilitarnos mentalmente, psicológicamente, físicamente, porque no podemos hacer, yo no puedo ni correr por la escalera, ni porque las zonas comunes no son habitables para las personas que vivimos en la comunidad. Y yo pienso, al respecto, ¿lo habéis pensado alguna vez? Nos han metido en casa a los sanos. Nos han metido en casa a los sanos, a los que dejan ir a las urgencias y a los que... Y es a la gente enferma la que está. Yo pienso, opinión personal, vamos, lo han hecho al revés, han confinado a los sanos y a los enfermos, que son los que tenían que haberse quedado en su casa, son los que los sacan a la calle y los llevan a los hospitales. Vamos a ver, señores, vamos a pensarlo por un momento. Pues dirán, no es que no hay dinero, sí hay dinero para estas cosas. Estas personas han dado el señor Sánchez, y lo recuerdo, 15 millones de euros de subvenciones a las televisiones que le daban el culo cada vez que sale en alguna comparecencia pública. Se dedican a alabarlo y pues eso. Y con ese dinero, señores, mirad el plan, a ver lo que propongo, a ver si es que lo veis tan descabellado. Mira, tan sencillo como cuando empieza esta pandemia haber dicho, por seguridad, vamos a mantenerlos en casa durante 5 días a ver quién tiene o no tiene síntomas. Y el que tenga síntomas avisa a este teléfono que le plantaremos en su casa una ambulancia con un médico y una ATS que le harán una prueba virológica específica a ver si lo tiene o no lo tiene. La gente dice, es que esto vale mucho dinero. Ya os digo, puede valer mucho dinero, pero en España hay medios más que suficientes. Además, se han puesto al servicio del gobierno muchas empresas y mucho capital privado que estaba por colaborar. Bueno, pues una vez descartado a la gente que tiene y la gente que no tiene, ¿dónde mandamos a la gente que lo tiene? Señores, yo no los mando a un hospital normal para que cese la actividad del hospital normal. Hay otros muchos enfermos. No, nuestras Fuerzas Armadas han demostrado que están preparadas al 1000%. Pues esos hospitales de campaña que han montado de una manera corriendo casi más por hacerse fotos que por otra cosa, desde el minuto cero, montados solo para personas con COVID. Y las personas que en su casa dan positivo no van a ningún hospital normal, van a ese hospital militar montado expresamente. De hecho, comentamos que habían montado uno en Madrid con 4.000 camas. En un principio, pensad por un momento que esto es el minuto cero de la infección, de la falsa infección por COVID en España, y que esto se trata así. No se para la actividad económica, los trabajadores seguimos trabajando, excepto esa semana, tal vez una semana, donde que eso no hubiera podido costar, que se hubiera establecido por localidades, desde el ambulatorio, y hacer llegar los test para que los haga toda la población. Sin estas pruebas masivas nos están vendiendo un rollo. Esto es un plan lógico. Lo lógico es que el que esté malo se quede en casa y el bueno salga a trabajar. Vamos, ¿cómo se puede parar un país? Además, bueno, nos miramos siempre el espejo de Rusia. Pues los rusos dicen que esto es una infección viral clásica y que dejen de sembrar el pánico. Vamos, que lo de siempre, lo que decimos siempre. El no infectado tenía que haber estado haciendo la vida normal y el infectado aislado en hospitales militares para que los hospitales no cesen de hacer su actividad normal. Porque ahora lo están padeciendo otro montón de enfermos. Total, lo que decimos siempre, mira, sin miedo no se puede ejercer el poder. Y esto es una epidemia de miedo. Correcto, el bueno tendría que estar en la fábrica fabricando respiradores y mascarillas y guantes para la gente que los necesita, en vez de estar aquí mendigando a los chinos que nos están pues tomando el pelo de mala manera. Tú infórmate, ¿qué opinas? Pues lo acaba de decir aquí al final, don Miguel, absolutamente esto. El virus real es el miedo, porque estamos hablando de falta de medios en las UBIs, en las UCIs. Yo, cuando estás un poquito metido en el tema, simplemente ver la televisión y quedarte con todas las noticias y dices, pero ¿me tomas el pelo? ¿Desde hace cuánto hay falta de medios? ¿Desde cuándo hay en España auténticos colapsos en diferentes momentos de la temporada durante un año? ¿Cuánta falta de medios? ¿Cuánta falta de personal? Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí donde yo estoy, aquí en Barcelona, el hospital de la Vall d'Hebron, durante varios veranos, puedes encontrar a más de 100 personas esperando en los pasillos, directamente con todo tipo de afecciones de la temporada, está claro. Y todo eso pues pasa un poquito de soslayo por los medios de comunicación. Esto no abre en noticias en los telediarios diciendo urgente, urgente. Cuando sabemos perfectamente que hace más de 10 años que ha habido un expolio en la sanidad, bueno, a todos los niveles, pero la sanidad no deja de ser otra operación política más. Y así nos dedicamos, por ejemplo, en Cataluña, y hace un montón de tiempo que se estaba denunciando al Artur Mas precisamente por un montón de expolios a los recursos de hospitales como lo de Blanes y Calella, en el que Marta Sibina y su pareja Albano Dante Fachín, que os acordaréis, estos nombres os resuenan, que después pasaron a Podemos, estuvieron denunciando precisamente la corrupción por parte de Convergencia y Unión del expolio que estaban llevando a cabo precisamente la sanidad pública catalana. Y esto es un puntito más. Todas estas cosas son auténticas operaciones psicológicas. Es lo que es marear la perdiz, lo que es la típica táctica del ilusionista que con una mano te va distrayendo y con la otra es la que te va haciendo. Es el paradigma que ha hecho siempre la democracia a través de esas supuestas instituciones, estas supuestas división de poder. Esta supuesta que al final, en efectivo, lo que tenemos es división de funciones, no de poderes, porque al final hasta ellos mismos dicen quién controla la fiscalía, quién controla el abogado del Estado, absolutamente todo. O sea, al final te das cuenta del control del Ejecutivo por parte de los otros dos poderes. Así que el virus real es el miedo. El virus real es directamente confinar a una población, a meterla en su casa, sabiendo perfectamente que iban a ir prorrogando, porque si desde el principio dicen exactamente cuáles son los planes, pues la gente ya se negaría de pleno. Tienes esta corrupción mediática en el que a través de insuflar absolutas doctrinas, absolutos mensajes que todos estos días están descritos en las novelas que archiconocidas que ya habéis citado miles de veces. Y esto sumado a la, yo estoy completamente adherido a las doctrinas que comentan y expone nuestro compañero Eduardo Benítez. No sé, bueno, lo habéis escuchado evidentemente algunos oyentes del programa, en el que exactamente las enfermedades no son como nos las cuentan, y muchísimo menos los virus. Llevo muchísimos años preguntando, investigando directamente a personas relacionadas con la sanidad, estirando del hilo desde el punto de vista de las vacunas, desde el punto de vista ya incluso de la propia sistemática, del propio paradigma médico, dividiéndolos en las dos vertientes, tanto la de la famosa de Pasteur como la de Bechamp. A partir de ahí estoy completamente adscrito a esta doctrina, comentada precisamente muchas veces por el compañero Eduardo Benítez. Así que te das cuenta que realmente el virus es darte cuenta que no controlas tu futuro, no controlas absolutamente nada, no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, ni social, ni política. En este tipo de ecosistemas completamente alterado, es a partir de ahí donde precisamente provienen todos los desequilibrios, mal llamadas enfermedades, que al final no dejan de ser unas intoxicaciones por todo lo que es legal, desde cualquier producto que podemos comprar en supermercado, en cualquier tipo de tienda, que al final dentro de nuestra casa tenemos un laboratorio químico, en el que tenemos, al final estamos expuestos legalmente a una cantidad de sustancias tóxicas brutales, sin olvidarnos de las ondas electromagnéticas. Y no hace falta ni entrar directamente en el 5G, que va ya muchísimo antes en el informe biomédico. En el año 2007 se estipuló precisamente con unos 2.000 informes analizados precisamente por 14 profesionales de la salud, establecieron unas conclusiones brutales, comentando básicamente como conclusión en el que las medidas restrictivas por parte de cada estado están 1.000 veces por debajo de lo que realmente tendría que hacerse, dado lo perjudicial que son las ondas electromagnéticas. Vuelvo a decir, estoy hablando de 1G, 2G, 3G, 4G, y en el que se ha demostrado todo tipo de enfermedades asociadas, que decide las personas que viven delante de un repetidor, desde también leucemia infantil y directamente desde todo tipo de patologías hasta destrucción de las secuencias de ADN. Así que no hace falta especular nada, y que, como decía el teniente coronel Pedro Baños, en política y un poco y en la historia lo hemos podido ver también a través de sus estudios y análisis, en política nada sucede por azar. Todos tengan por seguro que todo está absolutamente calculado y sobre todo bien hablado en esas supuestas sociedades y discretas, en no sé si en sótanos o no, o directamente más bien en mansiones y en reuniones como la del Bilderberg, que no deja de ser un poco unos fuegos de artificio, pero que detrás de ellos hay muchísimo más. Desde luego, después de la pausa, en la segunda parte del debate, hablaremos de lo que puede pasar a nivel de España y del mundo después de esta crisis del coronavirus, en la que mucha gente, y con razón, está diciendo que nada volverá a ser como era antes. Y bueno, antes de esa pausa, brevemente quería comentar esta medida extraña que se ha sacado de la manga el señor Pedro Sánchez, estas arcas de Noé, curioso y preocupante nombre, en las que quiere encerrar a los asintomáticos. Ha comentado que quiere empezar a hacer test de coronavirus a los asintomáticos, a la gente que supuestamente tiene el virus pero que no presenta síntomas. Y bueno, es algo bastante, es una idea, una ocurrencia un poco extraña, porque nos están diciendo que un porcentaje muy alto de la población española tarde o temprano desarrollará o tendrá en su interior a este virus, pero que el 80% serán asintomáticos. Entonces estamos hablando de millones de personas. ¿Va a hacer el test a millones de personas el señor Pedro Sánchez, cuando ha dicho que de momento solo tiene 1 millón de tests para hacer? Pero es que además, ¿cómo los va a hacer? ¿Y a quién se los va a hacer si estamos encerrados en casa? ¿Llamarán a la puerta la policía del régimen y nos dirá que hemos entrado en un sorteo para que nos hagan el test? ¿O iremos por la calle a comprar la comida al supermercado y nos pararán a mitad camino y nos harán el test en medio de la calle? ¿Y a quién se lo va a hacer? ¿Quién decide a quién se hace el test y a quién no? ¿Nos llevarán a estos FEMAS, a estas instalaciones por nuestra voluntad o en contra de nuestra voluntad. ¿Y cómo lo van a hacer? Esto es un poco conspiranoico y no creo que lleguen a tanto, pero ya hemos comentado muchas veces cómo con el Big Data tienen un control masivo a través de las redes sociales y de Internet de nuestros pensamientos, de lo que aquellas cosas en las que creemos, aquellas cosas en las que no, y fácilmente podrían, si quisieran, hacer un listado de disidentes y a esos disidentes hacerles los tests y llevárselos, pues vete a saber dónde. Esto es una exageración, repito, no creo que se atrevan a tanto, pero por poder hacerlo, lo pueden hacer. Y con esta dictadura cada vez más férrea y más inflexible, que parece que nos están llevando con todos estos controles de la tecnología 5G y demás, pues esta gente, estos dementes globalistas, son capaces de cualquier cosa. Así que estemos muy atentos y a ver qué pasa con estos controles masivos de supuestos asintomáticos que quiere hacer este señor que nos preside, por desgracia, en este momento. Vicente. Pues ya lo decía Vicente antes, precisamente, y lo decíais vosotros, es continuar con el programa de encerrar a los que están sanos. Perdona, Vicente. Sí, sí, no, no pasa nada. Es efectivamente, por ahí va mi reflexión. Vamos a ver, y además de todo esto, encerrar a los que no están sanos. ¿Y qué ocurre con los otros? Pues resulta que no hacen test correctamente, no hay autopsias, no hay entierros, se queman los cadáveres. Vamos a ver, no es lícito sospechar, huele o no huele a que quieren ocultar la verdadera causa de las muertes. Porque vamos, blanco y en botella. La fiscal del general del Estado, Dolores Delgado, archiva la investigación de la Fiscalía General por las muertes de ancianos en las residencias por coronavirus. Señora, han muerto más de 3.600 personas en las residencias de ancianos. Dice que, pues, que como ahora hay tantos muertos y hay un... No sé cómo decirlo, cómo explicarme, no soy ningún leguleyo. Al haber tantos casos pasa a depender de la Fiscalía General, pero de la misma provincia o de la misma región. De la autonomía correspondiente. Pues no, señora, esto es un caso que es tan grave. Son medidas, quien nos aplica las medidas es el Estado y quien debe salir en defensa de los ciudadanos es el Estado, no la comunidad autónoma. Lo que tiene que hacer usted es tomar medidas para ver qué está pasando verdaderamente en España y que se hagan las autopsias de las personas como Dios manda y tener números reales de cuántos muertos hay por el coronavirus y no con coronavirus. Y además de eso, bueno, luz y taquígrafos. Digo, señora fiscal, pero claro, si los taquígrafos ya les pagan ustedes 15 millones de subvención, pues no creo que los taquígrafos nos sirvan para mucho. Y pues eso, alojar a los asintomáticos, increíble, justo si estaba haciendo yo una apología exactamente de lo contrario. Pienso que se ha actuado al revés de cómo se debía actuar. Esto me suena a gulag, macho, sí, así como suena. A estos rojos socialistas les viene de tradición lo de confinar a la gente disidente, porque vamos a ver, ahora será el que tiene el COVID, ya está marcado por la bestia, ya es, forma parte del sistema, y los que no lo somos, pues esos hay que marcarlos, porque como tú has dicho, Miguel, pues resulta que al final lo vamos a pillar todos. Pues de momento nos confinarán, pues eso, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Si eso tendría que haberse hecho, señores, desde el kilómetro cero de esta crisis, de esta epidemia de coronavirus. Desde el kilómetro cero tenían que haberlo hecho ustedes, no ahora. Y bueno, para los que me digan que eso de los campos de concentración, de los campos de trabajo, es Nancy y es fascista, les recordaré que Hitler los copia de los campos de trabajo de Stalin después de firmar el pacto Molotov-Ribbentrop. Pues eso, ven que los campos de las visitas de los oficiales alemanes a la Unión Soviética, ven que los campos de trabajo, pues eso, están bastante bien para implementarlos en Alemania. Con lo cual es una tradición socialista y es una tradición de, pues eso, de rojeras el meter en la cárcel, entre comillas, al disidente, pues eso, al que no tiene el virus, ahora nos si yo estoy en mi casa ahora mismo de vacaciones adelantadas por este tema, ¿qué van a hacer? ¿Continuar parando el país? Señores, están llevando ustedes España a la quiebra. Tendría que estar parado en su casa el enfermo y trabajando en su puesto de trabajo el trabajador, produciendo máscara o vendiendo, si es que esto es cuestión de que el país se ha parado por nada, señores, por una cantidad de muertos, efectivamente, lamentable, efectivamente, pero yo creo que si ustedes hubieran tomado las medidas adecuadas desde el kilómetro cero, esto no hubiera ocurrido así, eso es por lo menos lo que pienso yo. ¿Qué sucede a un anciano si no lo nutres adecuadamente? Pasado en el tiempo, ¿Qué pasa si a ese anciano lo aíslas? ¿Qué pasa si a ese anciano lo inundas de un montón de programa, por ejemplo, a través del miedo? ¿Qué pasa si a esas residencias de ancianos, por ejemplo, las rodeas de un montón de repetidores, antenas? Y puede ser que también el proyecto de 5G que puede ir de, que se va desarrollando por los diferentes países. Sobre todo si esto lo unas a la filosofía esa que comentamos de que los virus no son como nos cuentan. Básicamente porque ya tenemos una historia de más de 30 años partiendo de la estafa del virus del SIDA con el famoso informe del doctor Gallo, copiando al doctor Popovich, también relacionado precisamente con otro de sus colegas, Luc Montagnier, y te asocias más a la visión de Rudolf Steiner, en el que pues, sobre todo se miraba en la mal llamada gripe española del año 1918, y concluía que los virus eran simplemente una excreción de la célula intoxicada, siempre lo que estábamos hablando de las intoxicaciones exógenas. Los virus son trozos de ADN o ARN o de algún tipo de proteína que se han expulsado de la célula y se manifiesta cuando la célula está envenenada. No es una causa de nada. Es siempre teniendo en cuenta que los bichos supuestos, tanto bacterias, y eso tiene mucho que ver también con la aparición del microscopio electrónico. Incluso muchísimo un siglo antes aparecieron todas estas teorías de los citados científicos, que no eran médicos, en el que te das cuenta de que las cosas no son como nos cuentan y que quizá nunca les ha interesado exactamente, por el propio paradigma médico, encontrar las causas de las supuestas enfermedades. Y como lo que decíais antes, lo tienen controlado absolutamente todo cuando obligan a que los familiares no puedan acercarse, a que si se puede se incinera, y sobre todo la nueva apariencia de un patólogo en el que pueda hacer una necropsia y se pueda establecer las causas del fallecimiento. Porque al final, cuando te pones a analizar a sujetos como Joel Wallach, te das cuenta que la casi totalidad de enfermedades asociadas a los mayores, por ejemplo, las personas mayores, tienen que ver precisamente con una deficiencia nutricional. Así que cuando vas juntando todo este tipo de piezas, te das cuenta que nos vienen engañando en absolutamente todo y que a nadie le asusta tampoco esa posibilidad, porque en el fondo, de alguna manera u otra, saben que incluso lo que es la clase política les engaña. Sin embargo, después, a través de un buen mecanismo de programación mental, como podíamos decir tranquilamente, una especie de programa monarca o MK Ultra generalizado a través de, ya sabemos, de la doctrina del shock, a través del miedo y a través de la inoculación de todo tipo de químicos tóxicos relacionados con la farmacología. Nada nuevo, incluso reconocido por presidentes estadounidenses, el desarrollo de todo este tipo de programas, no solo biológico, bacteriológico, lo han hecho, han experimentado directamente con sociedad militar, la sociedad civil, por ejemplo con el anthrax, 500,000 de muertos hace unos 50 años. Nada nuevo, ya lo han hecho. Entonces, ¿por qué nos tenemos que fiar de estas autoridades en el que nos damos cuenta que el gobierno social comunista no atiende a los intereses de los españoles? Cuando te das cuenta que pucherazo tras pucherazo desde su propio partido político en el 2006, cuando ya lo echaron con un puntapié y que después fue a parar a una reunión en Washington con los innombrables de siempre, cuando llega aquí después del enésimo pucherazo una semanita después, una visita de urgencia por parte del Tito Soros, te das cuenta que tienes que absolutamente dudar de todo. No se trata de creer a unos u otros, se trata de realmente ponerte a investigar, dudar absolutamente de todo lo que te viene inoculado y masticado por parte de los medios de comunicación. Porque cuando todos los medios de comunicación utilizan las mismas noticias, utilizan las mismas imágenes, utilizan las mismas frases y las mismas flexiones vocales, como mínimo, y todo esto está demostrado, sobre todo en Estados Unidos, hay buenos trabajos por parte de edición de un montón de compañeros, te das cuenta de que todo es mentira, pero requiere el esfuerzo por parte de uno, no solo a nivel sanitario, coger las riendas de tu cuerpo y de tu salud y darte cuenta de que todo tiene precisamente una explicación, todo tiene que ver con un problema, con un trauma biológico, y que todo tiene precisamente que ver con un programa, y que todo esto está manipulado desde el exterior, desde la ciencia médica hasta el uso que tiene precisamente para paliar estos supuestos síntomas, estas supuestas enfermedades controladas desde las cátedras ya desde hace muchísimo tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial.

Pues estamos aquí de vuelta y el título de este programa, de aquí la voz de Europa, se pregunta si nos dirigimos después de este coronavirus a una dictadura tecno-económica, y desde luego que hay indicios de que sí, o por lo menos que la economía, desde luego la española y la europea, se van a resentir muchísimo. Ya hemos visto esos terribles datos de desempleo del mes de marzo. Más de 800.000 personas se han ido al desempleo, a lo que habría que sumarle los cientos de miles de autónomos que van a cerrar su negocio. Ahora sí, seguramente, pues los de siempre, esas grandes empresas y esa gran banca, pues siempre, de una manera o de otra, ellos siempre ganan. Pero el pequeño comercio, el autónomo español, muchos de ellos tendrán que cerrar y seguramente, ¿quién vendrá a sustituirles? Pues los simpáticos chinitos que ya han hecho estragos desde hace demasiado tiempo en nuestro pequeño comercio y en nuestra industria. Una economía expansionista china que, ojo, por culpa de nuestros propios dirigentes, hemos sido nosotros, no el pueblo español, no el pueblo europeo, pero sí sus traidores dirigentes, sus traidores élites, sus traidoras élites, las que deslocalizaron toda nuestra economía productiva. Y como ahora denuncia este economista José María Gay del Liébana, tenemos una dependencia absoluta de esa dictadura comunista china asiática, de la que probablemente, y por desgracia, España puede convertirse en una provincia más cuando acabe esta crisis, y ríete tú de la dictadura anglosionista que teníamos antes, que esto va a ser incluso aún peor. Pero aún así, el señor Sánchez sigue anunciando más deuda, sigue regalando el dinero a sus amigos de las televisiones, pero eso sí, las autonomías no se tocan y los chiringuitos parece que no se tocan. Mientras tanto, mendiga dinero al extranjero y nos endeuda más, más y más. Y aquí, en España, anuncia pactos de la Moncloa, que no fueron otra cosa durante la primera transición que la puntilla de nuestra economía y el inicio de este régimen del 78 que tanto y tanto daño ha hecho a nuestra economía, por mucho que nos digan lo contrario. Vamos a ir, sin ninguna duda, a muchísimo peor, y ya están anunciando esta renta básica, que no será otra cosa que la paguita de miseria que dan en las dictaduras comunistas para tener a la gente comiendo de la mano. Lo que han hecho durante décadas con la PAC, con los agricultores, que les ha salido muy bien, aunque los agricultores a última hora, estos últimos meses, se dieron cuenta del engaño y empezaron a manifestarse, pero realmente salió muy bien y ahora van a intentar la misma jugada, no solo con los agricultores, sino con todos los trabajadores, con todo el pueblo español, darnos su paguita de miseria. Pues señores, no queremos su paguita de miseria, queremos trabajar, queremos que los campos vuelvan a florecer, queremos que las fábricas vuelvan a nuestros países y queremos hacer fuerte económicamente a nuestro país trabajando y no cobrando su paguita de miseria que nos venga de Bruselas, de Nueva York, de Pekín o donde sea. Métanse su paguita por donde les quepa y ya les decimos que queremos trabajar, Vicente. Pues sí, por supuesto que queremos trabajar. Vamos a ver, si me tengo que morir de hambre, señores, déjenme morirme de hambre, pero por lo menos que sea libre y que no se vea afectada mi dignidad como persona, porque eso es a lo que vamos. ¿Qué queremos? ¿Estar como en Cuba, que es donde recibían la paguita de unos cuantos dólares cubanos para pasar y trapichear con lo poco que había en las baldas de las tiendas de comida? Por favor, esto es triste. Pero es a lo que al final nos quieren abocar, a la comida precaria, al trabajo precario, a la vida precaria, en general, esto con mayúsculas y subrayado. ¿Por qué? Porque así es como se manejan las grandes masas de personas, todos apretaditos. Todos apretaditos. Bueno, señores, esto me recuerda al respecto de la crisis económica. Después hablaré un poquito del mercado global, este que nos afecta tanto, pero ahora esta primera intervención la voy a dedicar a, pues eso, a la crisis de aquí. Esto me recuerda a un LP de Supertramp de los años 70. ¿Crisis? ¿Qué crisis, señores? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Si los señores diputados y senadores van a cobrar 1 millón de pavos en dietas de desplazamiento ahora que están confinados y no pueden ir a ninguna parte. Y además se han subido el sueldo por enésima vez. por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Valencia. Sí, he leído alguna noticia al respecto de que por así, sí, en al respecto del Gobierno Nacional también lo han hecho. Esto está, la crisis la vamos a pagar los de siempre, el bolsillito del treballador, el bolsillito del treballador. ERTES a mansalva en sectores terciarios, como la seguridad privada, el comercio, los servicios de limpieza, etcétera. ¿Por qué? Porque a España ya nos han metido en ese saco. Nosotros ya no somos primera potencia pesquera, no sé, tercera o cuarta potencia minera en Europa, etcétera. No lo somos, señores. Ahora ya nos han, durante esta malhadada régimen de 78, esta democracia que nos hemos dado, pues ya se han encargado de ir desmantelándolo todo para que ahora seamos un país terciario de servicios. Y además ahora la crisis se va a cebar en estos sectores terciarios. Y como estamos comentando, como ha dicho Miguel, más de 500.000 de autónomos van a dar de baja propiedad. Autónomo es una persona, un pintor, ¿eh? No hace falta que un autónomo, como bien sabéis, no tiene que ser una pequeña o mediana empresa, puede ser. Por eso dan esa cifra de más, calculan, de más de 500.000 de autónomos que van a dar, que van a cesar en su actividad, porque esto no hay quien lo mantenga. Esto no se puede pagar sin cobrar. Y eso, calcula también que nos pueden ir por el aire 1.900.000 empleos. Yo recuerdo que en España tenemos ya más de 3 millones de parados. ¿Qué nos vamos a plantar? En 5 millones de personas paradas. Y a todos esos, más a los otros que no están parados, nos van a dar una paguita para que mantengamos el pico cerrado, señores, dignidad. Vamos a mandar todo este régimen a tomar por el PIB, ¿vale? La otra palabra no la digo por ser un poco más educado. Y al respecto de lo que dice el señor Sánchez, que dice que cuando acabe todo esto, vamos, hay que relanzar los pactos de la Moncloa. Señor Sánchez, los pactos de la Moncloa, lo que hay que relanzarles a ustedes es en una catapulta fuera de España, señor Sánchez. Lo que hay que hacer es largarles a todos ustedes del hemiciclo y poner a 28 tíos que tengan ganas de trabajar por España. Y digo 28 por no decir 35, o por no decir 16. Este régimen hay que votarlo. No podemos estar manteniendo una clase política por encima de la clase ni media, ni alta, ni baja. No, no soy clasista. Unos españoles no pueden estar por encima de otros españoles. Pero además por encima y por encima de la ley. Os recuerdo que están aforados y que todo esto que están cometiendo al respecto de esta crisis, no sé si lo pagarán, si de verdad va, si alguno de estos, de estas cosas que leemos por internet que están promoviendo al respecto de que se les pueda acusar de negligencia, etcétera, no sé si llegará a buen puerto, ¿no? Si estas personas pasarán, pero de todas maneras son aforados y ya veremos el tiempo que tarda. Y ya os recuerdo de todo lo que han hecho los señores jueces con los seres en Andalucía, etcétera, etcétera, que al final han prescrito, con lo del señor Puñol, que llega al señor juez y desaparece en un cajón el expediente. Ese es el sistema que tenemos hoy por hoy en España. Y ese es el sistema que nosotros no queremos para España. Así no se puede continuar. Y además, pues eso, en caída libre, nuestra economía, nuestra producción en caída libre. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenían reunión en mi empresa para ver a cuántos nos aplicaban un ERTE. No sé si me habrá tocado o no. Después, me imagino que el comité llamará a las personas o nos mandará algún mensaje, nos dirá: ha ocurrido esto, vamos a tomar estas medidas. Quiero decir que hay que, vamos a tenernos que apretar mucho el cinturón. ¿A costa de qué? ¿A costa de mantener a toda esta caterva de mantenidos que además mete la pata, como están haciendo, hasta el corvejón, que llegan al gobierno a gobernarnos con pactos criminales como los que ha hecho el señor Sánchez con el PNV, con Cataluña, con... es que, por favor, esto no podemos continuar así, que se van a cargar nuestro sistema de vida, nuestro modus vivendi, el que conocemos ahora de la Europa blanca, familiar, con nuestras tradiciones, recordamos, pues eso, que hoy es Martes Santo, etcétera. Todo esto se lo van a cargar, señores, ¿a poco que les dejemos? Si los estamos dejando ya, vamos a pararlos de una vez, vamos a establecer premisas para cambiar este régimen y darnos una verdadera democracia nacional a los españoles, que nos lo merecemos, ya vamos, pero vamos a levantarnos ya, porque esto no hay por dónde cogerlo ya. Y después, en esta segunda intervención, dejaremos a nuestro invitado que explique su parte del tema y después hablaré un poco del mercado global, que tela marinera lo que viene, ya veréis. Con el tema de los autónomos, bueno, aquí España está muy por encima de la media de autónomos del resto de Europa. Y las medidas que se establecen en el gobierno, pues evidentemente nos da muestra de que han intentado parar la caída masiva a través de unas medidas completamente leoninas que no tienen ningún tipo de sentido si lo que quieren es realmente garantizar una estabilidad, un futuro trabajo. ¿Te das cuenta que las medidas en el que te limitan, por ejemplo, a despedir, en el que no hay ningún tipo de exención de pago de tributos, sino más bien lo contrario, al segundo te vienen a tu cuenta bancaria y te cogen la cuota? ¿Te das cuenta que siempre gobiernan más hacia, digamos, al sector público, que ya supone más del 50% de los contratos que existen en España? Y claro, evidentemente no hace falta ser un economista, no hace falta ser ni Gary Lieberman ni Niño Becerra para darte cuenta que eso es insostenible desde cualquier tipo de teoría económica que podemos escuchar en cualquier clase de universidad. No tiene ningún tipo de fundamento, no es insostenible. Ellos ya nos han avisado con los diferentes discursos últimos de perro Sánchez, en el que nos lo ha dejado bien claro. Ya no es que no hace falta especular, nos ha dejado bien claro que esto va a cambiar a nivel económico, ya no solo de las medidas, que van a ser incluso más duras en algunos momentos cuando ellos les apetezca. Y han dicho que esto no va a continuar hasta que la vacuna se desarrolle, cuando te das cuenta que la vacuna, para que se desarrolle completamente y que pueda estar en la calle, tiene que pasar de 3 a 5 años, por mucha urgencia que sea, porque en la fase clínica, que es experimentar con humanos, es la que es y tiene los plazos que tiene. Pero de todas maneras, pues eso, al final te das cuenta de que todo está hecho manga por hombro, precipitado y siempre utilizando el mismo modus operandi, a través de la inoculación del miedo, de falacias de autoridad, y a partir de allí, pues venga, vacunas arriba y abajo, como la de Donald Rumsfeld, relacionados siempre la política con la farmacología. Pues lo que digo, el tema de los discursitos de Sánchez nos lo ha dejado bien claro el futuro que nos viene. Por eso lo que decía Vicente es que es clarísimo, o tomamos las riendas o lo tenemos bastante crudo, porque es que los autónomos, por mucho que intenten cerrar la hemorragia, es lo que es. Mucha gente no es que viva al día, sino más o menos al mes. Ya tienes al gremio de hosteleros y de comerciantes de Barcelona en pie de guerra, ya viendo vídeos. Es que directamente es que es insostenible desde cualquier tipo de medida política, social, económica, eso de encerrar a los sanos en lugar de mantener una cuarentena a las personas de máximo riesgo, cuando te das cuenta que son las que realmente copan todas las estadísticas, sobre todo de los países fuera de España. Y cuando te das cuenta que la cantidad de personas que existen en España y la cantidad de casos y la cantidad de muertes, dices que esto llega un momento que no puede concebirse como una mala praxis por parte de política. No puede ser una inacción o inoperancia, sino que da la sensación de que tiende más a un programa. Es como si fuésemos la punta de lanza de todo este experimento del plan Calergi, en el que parece que se haya intentado precipitar los puntos de la agenda, pero parece que no. La crisis ya comenzó. La crisis fue directamente el principal virus, que como todos son absolutamente programados y provocados directamente por los propios agentes financieros. Lo reconocieron los propios medios de comunicación a finales del 2007 y sin embargo seguimos con esta estafa. Y todo esto es consecuencia, todos estos lodos son una consecuencia de aquellos polvos. El virus principal es hacer creer a la población de que había una crisis, cuando son ellos perfectamente quienes emiten el dinero, son realmente quienes juegan con los flujos de dinero ficticio a través de este sistema financiero falaz, que no hablo del capitalismo, sino este capitalismo financiero, controlados por los de siempre, y sobre todo relacionados aquí con España, y lo que se suele decir, ¿no?, que lo que se habla en las logias al final se estampan como leyes en los diferentes, pues autonomías o directamente el propio Estado. Así que o nos lo tomamos en serio, esto es un aviso, no sé qué más aviso puede ser que un arresto domiciliario masivo, tratar a toda la población como absolutos delincuentes por algo que no está ni siquiera demostrado a ningún tipo de nivel, ni desde los números, por ejemplo, porque si somos conscientes de la cantidad de, y resumiendo y terminando, la cantidad de personas que mueren en el día a día, en los últimos años, por ejemplo, tanto en España como en China, por ejemplo, nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel médico, las afecciones no infecciosas en China hace que se mueran unos 23.000 chinos al día. Y aquí en España, por ejemplo, 1.200 españoles nos morimos al día. Y teniendo en cuenta también, eso sin tener en cuenta, por ejemplo, que unos 34.000 personas mueren esperando las ayudas por la dependencia que el gobierno tiene que darles. Pero eso no es ninguna pandemia. 34.000 al año, o de las personas que están infectadas, del supuesto cáncer maligno también, de las supuestas bacterias que nos van comiendo por dentro. Al final, fijaos que todo está relacionado y siempre nos matan y nos llevan matando desde siempre, absolutamente, con todos, desde todos sus tentáculos políticos. ¿Perdón? Sí, sino que has comentado antes, has nombrado a la conferencia de Yalta, y eso me recuerda mucho lo que está pasando ahora. Desde luego, un ex ministro francés, ha dicho que, literal, tendremos que reconstruir Europa como en 1945. La conferencia de Yalta fue justamente en el año 45, después de una guerra mundial que dañó sobre todo a Europa, y fue pues el reparto de Europa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, da la sensación de que aquí también ha habido como algún tipo de reparto, ¿no?, entre ese poder anglosionista que está detrás de Estados Unidos, y en este caso China, con Rusia como aliado, pero a veces tenemos esa sensación, ¿no?, de que esta vez han sido, entre comillas, considerados, y en vez de provocar una tercera guerra mundial con 200 millones de muertos, pues se han sacado de la manga esta pandemia mundial, y de una manera diabólica pero muy inteligente han creado su crisis mundial para provocar este cambio brutal a nivel geoestratégico. Un cambio que, como hemos dicho antes, pues va a traer consecuencias muy negativas, pero es que ellos lo van avisando. El periódico El País lo ha dicho claramente, que las crisis globales exigen soluciones globales y que es hora de crear una constitución mundial. El señor Kissinger también dice que la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Y otro globalista, Borrell, ha dicho que hay que aprovechar la crisis para reforzar la gobernanza mundial. Ellos mismos lo están diciendo, nos lo están diciendo en nuestra cara. Es la crisis que siempre han buscado y que siempre han declarado que sería la condición imprescindible para imponer su nuevo orden mundial, su dictadura mundial, que llevará, con estos avances tecnológicos como el 5G, que ya iremos hablando de la posible responsabilidad de esta tecnología en esta supuesta pandemia, pero lo que sí que es seguro es que el 5G no solo es teléfonos, no solo es internet y no solo es televisión, es control total, es el internet de las cosas, es donde estarán conectados todos los chips que estarán en todos los electrodomésticos, y vete a saber si también dentro de nosotros mismos, en nuestros propios cuerpos. Este 5G es la tecnología total, la que les permitirá el control total, las identificaciones faciales, el control de nuestras telecomunicaciones, todo, absolutamente todo, será posible a través de esta dictadura, de estas megaciudades con un control electrónico total, y que es lo que hay detrás de esta agenda 2030 de la que tanto se habla. Y bueno, ya lo están diciendo, que el gobierno va a espiar o va a rastrear más de 40 millones de teléfonos móviles durante el estado de alarma. Es un ensayo brutal de lo que será luego el control de nuestras tecnologías. Y en definitiva, pues nada, seguiremos viviendo cada vez peor, con nuestra salud también cada vez peor, después de esta pandemia que supuestamente están cuidando nuestra salud, pero de eso nada, cada vez viviremos peor, con esta comida basura, con este azúcar tóxico que promocionan los mismos que dicen que nos quieren cuidar nuestra salud, y con estas tendencias de todo tipo que hace que cada vez haya más diabetes, más obesidad, más cáncer, más tabaquismo, más drogas, que por supuesto las drogas, el soma del mundo feliz será también pronto legalizada, y en definitiva vamos a una dictadura distópica terrible que, por supuesto, a la que por supuesto nos tenemos que oponer. Brevemente, Vicente, para terminar. Bueno, lo voy a hacer lo más breve posible. Efectivamente, el soma ya nos están dando. Recordad que en muchos estados de los Estados Unidos ya se puede plantar legalmente marihuana para consumo propio, y así al final lo harán en todo el mundo. Bueno, para todos aquellos que piensan, que hablaban del reseteo y de que Trump iba a tomar el control y tal, pues nada, la Reserva Federal de Estados Unidos, como dijimos en el programa anterior, ha contratado la gestión de sus fondos, de los bonos corporativos y de las nuevas adquisiciones de bonos corporativos a BlackRock Financial Market Advisory. Esto ya se hizo en el 2008, o sea, BlackRock ya en 2008 metió la mano en la Reserva Federal para mangonear a su gusto, y ahora se lo han vuelto a permitir. Pero no solo, es un control total, no solo los nuevos bonos son los que va a gestionar, o sea, la compra de nuevos bonos, lo que es o no bueno comprar para el Estado, sino los ya adquiridos, o sea, va a tomar medidas, en, vamos, va a decidir lo que se compra y se vende en el mercado americano, lo que compra y vende la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, al respecto del mercado asiático, pues eso, la recuperación dicen que empezará por China, señores, la recuperación, por lo que comentábamos siempre de que China tenía un buff que necesitaba pinchar para no caer en una crisis insalvable, pues eso, efectivamente, el mercado asiático, bueno, la crisis sanitaria que llega tras el duro 2019, ha jodido bastante a lo que es la economía china, sobre todo por las tensiones comerciales que este pasado año tuvo con Estados Unidos hasta que casi al final lo tuvieron arreglado. Pues una encuesta de Fidelity International entre analistas, recalco la palabra analistas, señalaba a China como el país mejor posicionado para salir de la crisis que ha generado este mundial, que ha generado este COVID-19. Recordad la fecha, el 8 de abril Wuhan puede anunciar posiblemente el levantamiento de la cuarentena en la ciudad, el que fue el punto cero y punto inicial del virus en el mundo, entre comillas. Por eso nos dicen. Bueno, pues eso, sigo comentando noticias. El dinámico mercado asiático generará con China a la cabeza oportunidades de negocio tras esta crisis, reconociendo además que la economía china atravesaba un ajuste estructural a la baja, lo que hemos comentado siempre aquí, de que ese buff que se estaba produciendo en China iba a ser inabarcable para el propio gobierno y que de alguna manera había que pincharlo. Bueno, de un crecimiento del 10% del mercado chino, hablo, de antes de la crisis, pasamos a un 4% como efecto inmediato y puede tener dos consecuencias. Ojo a las dos consecuencias, por lo que hablábamos del 5G. El gobierno chino procurará incrementar las ventajas tecnológicas y biotecnológicas de sus empresas. Apuntad las palabritas, tanto ventajas tecnológicas como biotecnológicas. Además, muchas empresas no chinas intentarán entrar en China, aunque las que ya tienen comprado acciones de mercado chino intentarán, por el tema de la crisis que ha habido, diversificar su inversión para no ser tan chino dependientes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso, pues ese, pese a las flaquezas que manifestó el sistema chino en el 2019, los analistas dicen que el mercado chino se ha mantenido, entre comillas, notablemente bien, pese a toda esta pandemia que nos han vendido que tenemos, y que desde que empezó la crisis, entre comillas otra vez, de hecho, es uno de los mercados de valores con mejor rendimiento a nivel mundial, lo que tal vez sea sorprendente dado que el virus se originó allí, dicen en su último. Pues eso, que esto es una crisis cocinada, China ajusta su mercado, desinfla su burbuja y lo pagamos además todo el mundo. Pero no dejamos de tener culpa el resto del mundo, sino que estamos implementando un nuevo orden mundial porque todos los mandamases de todo el mundo han entrado a jugar a la cuerda china y saltan todos según el chino sube y baja la cuerda. Y así nos va a ir a nosotros. El impacto de las inversiones de 3 a 5 años debería ser pequeño. Y además dicen los analistas que esto es una oportunidad única en la década de compra de bonos corporativos de China y Asia, porque normalmente son inalcanzables por la es un mercado muy cerrado a vender acciones al extranjero. Eso, crecimiento económico se retrasará a la segunda mitad del siglo XX, del 2020, o iniciado el 2021, como comentamos el programa anterior. Que sepáis que esto abunda en los datos que suelo dar al respecto de bolsa, etcétera, etcétera, en cuanto a que esto ha sido una crisis cocinada, una crisis económica que hacía falta reventar, hacía falta ajustar mercados y ha tomado, en la Reserva Federal de Estados Unidos, ha tomado el poder BlackRock y en China han ajustado a la baja, han comprado barato y, como siempre digo, alguien saca tajada de esto. Y además, pues, como acabo de comentar, el resto del mundo simplemente agacha la cabeza y compra o vende, que es finalmente lo que les interesa. Infórmate brevemente. Ya lo dijo Soros. China comandará el nuevo orden mundial. En una entrevista en el 2015. Mayor Oreja dijo hace, me parece, un par de años, la causa de la crisis es del nuevo orden mundial. Yo invito a todo el mundo que ponga nuevo orden mundial, mandatarios, gente famosa. Entonces empezará a escuchar que esto se viene diciendo desde hace un montón de tiempo. La crisis evidente es que, claro, todos los temas que has tocado, los recortes de noticias son absolutamente clave. Da la sensación de que todos tienen el oráculo y se adelantan siempre al futuro. Ya desde las famosas charlas TED del 2010, 2015, desde la famosa esa fórmula, todo empezando con otra nueva falacia de autoridad, de que el problema del cambio climático que no existe es del CO2, cuando el CO2 forma parte de la propia naturaleza, de lo que directamente se nutre en la fotosíntesis los árboles, todo tipo de vegetales, sobre todo los árboles. Si es que es absolutamente todo, está todo cocinado, todas las noticias que has dado, que son tan, tan claras, las personas que siempre manejan los hilos, que están detrás de bambalinas, es que claro, es que nos lo telegrafían. El Soma, evidentemente, pues con la marihuana transgénica, con el Soros siempre detrás, incluso con la figurita del presidente uruguayo, el Mujica, cuando es otra de tantas estafas, otra de tantas marionetas destinadas al globalismo y destruir lo que son tanto España como las provincias españolas, que voy a explicar, no todos los países de Centro y Sudamérica. Es lo que comentabais, todo se repite, todo es cíclico, y claro, la gente pues desconoce la historia, ya nos tienen manipulados desde el principio, y esa tecnología que en principio nos servir bastante, no tan desarrollada, pues la están utilizando en nuestra contra, con todo lo que estás explicando, precisamente. El 5G nos freirá, pero desde todos los puntos de vista, no solo a nivel médico, no solo a nivel estructural, genético. Está todo bien montado, está todo bien descrito, no hace falta irse a literatura centenaria, sino ya directamente nos lo vienen telegrafiando durante un montón de tiempo. Y todo lo que decís, pues es que no puedo mejorarlo, así que suscribo todas y cada una de vuestras palabras. Pues con esta reflexión muy acertada de Infórmate, Informa, terminamos el debate de esta semana y pues me despido primero de ti mismo, Infórmate, un placer tenerte con nosotros y seguro que más adelante seguimos contando contigo en futuros programas. Infórmate, Informa, seguiremos escuchándote en el Expreso de Medianoche y, como digo, espero que sigamos también escuchándote en el futuro en Aquí la Voz de Europa. Gracias por tu participación y un saludo. Otro para vosotros, muchísimas gracias, un honor y un privilegio. Muchas gracias a todos. Y Vicente Estarelles, por supuesto, darte las gracias por el enorme trabajo que haces toda la semana con nosotros y, por supuesto, la semana que viene seguiremos contando contigo. Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes. Recordad difundir nuestros audios. A Infórmate, por supuesto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y eso, te oímos. Y esperamos que continúes oyéndonos y colaborando con el programa. Gracias a todos. Pues el debate termina, pero aquí la Voz de Europa continúa. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues tras esta pausa pasamos al parte de la invasión que nos trae Noelia de Trastámara. Adelante, Noelia. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar una semana más en Aquí la Voz de Europa. Soy Noelia de Trastámara y esto es el parte de la invasión. Si la semana pasada os hablaba de la bajada de la entrada de inmigrantes marroquíes e incluso de la intención de retorno de muchos de ellos a Marruecos, sin que pudiese hacerse efectivo, dado que su propio país cerró la frontera incluso para los suyos, no está sucediendo así con los ilegales subsaharianos. Os confirmo que la llegada en pateras a Canarias de subsaharianos continúan llegando, como por ejemplo, la pasada semana, varias embarcaciones llegaron con más de 90 inmigrantes que fueron trasladados a los centros del sur de Tenerife. O como la pasada madrugada de domingo hacia lunes, alrededor de las 5 de la mañana, unos 300 subsaharianos saltaron la valla de forma agresiva y brutal, hiriendo a varios agentes de la Guardia Civil que intentaron repeler la avalancha. 50 de ellos han conseguido saltar y llegar al centro de internamiento, pero no se les puede dejar entrar por el confinamiento debido al coronavirus y se les ha atendido en las puertas del mismo centro. Os preguntaréis, ¿y el ejército y la Guardia Civil qué hace que no está en las fronteras en la valla de Ceuta de Melilla? Pues bueno, bien. Como buenos mandados, ellos continúan en las calles para que nosotros no nos saltemos este confinamiento. El destino de todos estos invasores ya lo conocemos y será el mismo que está corriendo todos los centros de inmigrantes en España. Serán puestos en la calle, ya que, como os digo, Interior cierra los CIEs tras el desalojo de los últimos 50 internos. Todos los centros quedan así vacíos. Según tengo información, entre hoy y mañana quedarán completamente vacíos. Según Marlaska, ahora que el cierre de las fronteras y la prohibición de entrada de los retornos se han convertido en una imposibilidad manifiesta, de modo que los CIEs pierden su capacidad de cumplir su función o la función para la que fueron creados. Por supuesto, la posibilidad de exigir, con mayúsculas además, a los países de origen la repatriación de sus compatriotas, el gobierno ni siquiera se lo plantea. Dado el ridículo que está haciendo España por débil y por cobarde, y lo estamos viendo cuando Turquía nos roba los respiradores pagados por los españoles para sus enfermos mientras nuestros mayores siguen muriendo por falta de material. O lo vemos cuando esta semana, de forma firme y unilateral, Marruecos y Argelia amplían sus aguas territoriales en detrimento de España, porque saben que tenemos un gobierno nefasto y traidor donde los haya desde el régimen del 78, con todos y cada uno de ellos. Con todo esto nos llega la noticia de que Marruecos indulta a más de 5.600 presos de las cárceles para contener el coronavirus. O al menos eso es lo que dice. Es el propio rey Mohamed VI el que ha concedido el indulto. Y según alega, lo hace por motivos humanitarios. ¿En serio? ¿Alguien puede creer esto? Os digo yo lo que pretende. Aprovechar la situación en la que estamos con el COVID. Soltar el lastre que enviará directamente a la frontera con España en cuanto le sea posible, no os quepa la menor duda, y dotará todo lo necesario para ese fin, tanto al ejército marroquí como hasta el último pintamonas mafioso que les haga los traslados. Como noticia de hoy también os cuento que el Riad Taratay, presidente de la Comisión Islámica de España, ha muerto por o con coronavirus. Su mujer sigue en estado grave. Esto es una muerte más de los 13.000 supuestamente que ya tenemos. Y diréis, ¿y qué tiene de particular esta muerte? De particular y de diferencia tiene esta muerte contra todas las otras. Es que el gobierno no ha tardado en enviar un tuit de condolencias que dice así, y paso a leerlo textualmente. El Ministerio de Justicia quiere mostrar su pésame a la comunidad musulmana de nuestro país que acaba de perder al presidente de la Comisión Islámica de España, Riad Taray Bakri. Fue un ejemplo de lucha para la convivencia y la tolerancia. Ni un solo pésame a los miles de fallecidos, ni una sola mención a los sacerdotes, médicos, policías, que por cierto, El confinamiento nos deja sin Semana Santa. Justo cuando pase este segundo estado de alarma, comienza el Ramadán. Veremos a ver cómo actúa el gobierno. Desde luego estaré muy atenta. Muchas cosas son también las que están sucediendo en Europa. Mientras los europeos autóctonos tenemos que seguir las reglas del juego, so pena graves multas o detenciones. Confinados en nuestras casas, los medios nos venden la información que quieren con la versión que les interesa. Incendios de coches siguen ocurriendo en Escandinavia cada noche. Incendios tan enormes que la policía pide a los residentes que cierren sus puertas y ventanas. No solo España está liberando inmigrantes de centros, también Francia y Suecia. Imaginen lo que esto va a significar. Esta semana, un atentado islamista en Francia, atacante con un cuchillo al grito de Alá Akbar, dejando 6 heridos y 2 muertos. Y tantas otras noticias que se nos está ocultando referente a los invasores en suelo europeo. Desde la Unión Europea se ha pasado de abandonar a España e Italia a intentar rectificar con más deuda y falsas promesas. Y lo mejor, nos están preparando para la crisis que está por venir, hasta en aquello de qué debemos comer, ya que la Unión Europea pronto considerará las langostas, gusanos, grillos y saltamontes seguros para el consumo humano. Según informa The Guardian, la industria de los insectos está a la espera de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria anuncie el fallo que actúe o que autorice la venta de insectos como nuevos alimentos para este otoño. El fallo permitirá la producción de una masa de alimentos a base de insectos en todo el continente. Teniendo en cuenta, y como ya sabéis, la cantidad de psicópatas que nos gobiernan a nivel mundial, en nuestro país, en la Unión Europea, son capaces de cualquier cosa. Prepárense para lo que nos va a llegar. Esta gente cuando hace algo, lo hace a lo grande. Esta gente cuando tira un tiro es para matar muchos pájaros a la vez. Está todo muy estudiado. Os espero la semana que viene con más información. Mando un saludo para todos, pero esta semana, si me lo permitís, un saludo muy cariñoso y muy especial para Roberto Figueras, que cada semana me deja su mensaje en el chat, en la mensajería de iVoox. Un saludo y fuerza. Pues vamos directamente a la sección de enigmas y mentiras de la historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás esta semana? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Pues esta semana estoy, creo que como casi todos los españoles, en casa, aquí arrestado. Y bueno, pues aquí estamos una semana más. Al fin y al cabo, que no nos falte el humor. Sí, estás igual que la semana pasada y que la anterior y como estamos todos y como por desgracia me parece que vamos a seguir estando unas cuantas semanas más, pero como dice Enrique, pues hay que intentar mantener el buen humor y desde luego aquí la Voz de Europa va a continuar emitiendo mientras este sistema semi-totalitario nos deje hacerlo. Así que bueno, sin más pausa, Enrique, coméntanos de qué tema histórico nos vas a hablar esta semana. Bueno, pues por estas fechas ha sido el aniversario de la expulsión de los jesuitas de España. y vamos a aprovechar este hecho para hablar de ello, ¿no? El 2 de abril de 1767, los jesuitas fueron expulsados de España. De madrugada y a la misma hora, la fuerza pública entró en todos sus conventos, colegios y casas y fueron trasladados a barcos que los llevarían a Italia. Asimismo, entre el 2 de julio de 1667 y el 22 de agosto de 1768, también fueron expulsados de los territorios de Indias y Filipinas. El motivo oficial por el que el rey Carlos III tomó esta decisión a propuesta de su ministro Campomanes fue el hecho de haber propiciado el denominado motín de Esquilache, que había tenido lugar en el mes de marzo del año anterior, 1766. En este motín murieron 40 civiles bajo las balas de la Guardia Real. La teoría sobre este levantamiento popular fue la aprobación de un decreto que prohibía el uso de la capa larga y del sombrero de ala ancha, el llamado chambergo, para que se evitara poder esconder armas y productos de contrabando. Prácticamente todos los autores coinciden en que este fue el motivo aparente, ya que la causa real fue el descontento que supuso la subida desmesurada del precio del pan que era fijado por el Estado. A finales de abril, Aranda abría la famosa investigación para localizar a los responsables del motín, la llamada pesquisa secreta. Para llevarla a cabo, formó bajo su presidencia un Consejo General extraordinario con altas personalidades afines a él. Cinco eclesiásticos formaban parte del Consejo, los obispos de Tarazona, Albarracín y Orihuela y los arzobispos de Zaragoza y Burgos. A sugerencia de Roda, determinó que Rodríguez de Campomanes fuese el encargado de organizar la investigación. En su tarea fue su mano derecha Moñino, más tarde nombrado conde de Floridablanca. Finalmente, el Consejo Extraordinario puso al descubierto al padre jesuita Isidoro López, procurador general de la provincia de Castilla. Según los investigadores, el padre López había sido el inspirador del motín, sin duda apoyado por el marqués de la Ensenada, que había caído en desgracia un tiempo atrás. En calidad de cómplices, fueron procesadas tres personas más: un abad santanderino llamado Miguel Antonio de Gándara y dos civiles, Lorenzo Hermoso de Mendoza y el marqués de Valdeflores, este último por su activa labor como escritor y difusor de incendiarios pasquines. Con las conclusiones del Consejo Extraordinario, Aranda presionó a Carlos III para que los jesuitas fueran expulsados de España. Al principio, el rey, a pesar de haber tenido ya graves problemas con la compañía, se resistió a tomar esta decisión tan drástica, pero finalmente cedió. Las instrucciones de Aranda comenzaban así: incluyo a usted el pliego adjunto, que no abrirá hasta el 2 de abril, y enterado entonces de su contenido, dará cumplimiento a las órdenes que comprende. Debo comunicar a usted que nadie debe comunicar el recibo de esta ni del pliego reservado para el día determinado que llevo dicho. Luego seguían unas pesadas advertencias, por si algún juez se atrevía a desobedecer estas tan reservadas instrucciones. Bajo pena de muerte, no abriréis este pliego hasta el 2 de abril por la tarde. La orden del pliego decía: os revisto de toda mi autoridad y poder real para que en el acto os presentéis con fuerza armada en la casa de la Compañía de Jesús y conduzcáis a jesuitas prisioneros al puerto indicado en el término de 24 horas, donde se embarcarán en los buques que les están destinados. En el momento de la ejecución, pondréis sellos en los archivos de la casa y en los papeles de los individuos, sin permitir a ninguno llevar otra cosa más que los libros de oraciones y la ropa necesaria para la travesía. Si quedase un solo jesuita, aunque éste esté enfermo o moribundo, seréis castigados de muerte. Firmado, yo, el rey. Se les permitió salir a la calle con algunos efectos de uso personal, con tabaco y chocolate. En total, salieron entre España y las colonias americanas entre 5.000 y 6.000 jesuitas. Esta es la versión oficial, ¿no? Ahora vamos a explicar otros motivos. La Compañía de Jesús gozaba de una situación privilegiada en España y sus territorios. Habían sido confesores reales con Felipe V y Fernando VI. Controlaban las universidades y estaban enfrentados a dominicos y franciscanos que seguían una línea doctrinal más hanseísta. También habían tenido enfrentamientos con el rey Carlos III, que pretendía establecer el despotismo ilustrado en España. La Compañía de Jesús estaba en contra de las regalías, es decir, el nombramiento de obispos y cargos eclesiásticos por parte del rey, y además hacían el cuarto voto, que era una ciega obediencia al Papa. Algunos han querido ver a los jesuitas como un estado dentro de otro estado. No menos importante a esto que he dicho anteriormente eran las llamadas reducciones guaraníes que habían levantado en América, hasta 30 poblaciones de este tipo, en las que se estimaba que vivían entre 150 y 200.000 indígenas. Estaban en un territorio situado entre los actuales Paraguay, Argentina y Brasil, y fueron realmente prósperas, lo que les llevó a numerosos enfrentamientos, sobre todo con portugueses, que no respetaban la delimitación de territorios acordada en el Tratado de Tordesillas. Estos enfrentamientos, no demasiado favorables a los portugueses, al final, condujo a que se firmara el Tratado de Madrid en 1750, donde se delimitaban más claramente las fronteras. Pero esta implicación de los jesuitas en la defensa de los indígenas contra los ataques desde Brasil, y también fueron acusados de intentar un asesinato al rey portugués, fue determinante para que en Portugal se decretase su expulsión en el año 1559, auspiciadas por el primer ministro portugués, el marqués de Pombal, gran maestre de la Orden Masónica de Portugal, quien, por ejemplo, el 5 de octubre de 1768 obligó por decreto a los nobles portugueses, llamados puritanos, aunque hoy les llamaríamos antisemitas, a los nobles portugueses que tuviesen hijos en edad de matrimonio, a organizar bodas con familias judías. Posteriormente, en el año 1773, promulgó una ley que acababa con las diferencias entre cristianos viejos y cristianos nuevos. En Francia se les había expulsado en 1762, siendo primer ministro de Luis XIV el duque de Choiseul, también masón, amigo del filósofo D'Alembert, quien había escrito: «Los jesuitas son la tropa de línea bien disciplinada que bajo el estandarte de la superstición forman la falange macedónica, cuyo exterminio importa sobremanera». En España, el gran artífice de la expulsión de los jesuitas fue don Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda, entonces presidente del Consejo de Castilla y, según muchos autores, la figura más importante de la masonería en España en esta época, junto a Campomanes. Estos dos personajes, junto con Moñino, también masón y fiscal del Consejo de Castilla, posteriormente nombrado conde de Florida Blanca, fueron los auténticos artífices de la expulsión jesuítica, alegando, como ya he dicho, la organización del motín de Esquilache, quien, según Domingo Ortiz, redactaron su informe mediante la violación de correo, informes de autoridades, delaciones confidenciales de soplones recogidas con gran misterio, en las que se señalaban amistades de los amotinados con jesuitas, frases sueltas y hablillas y chismes. Con la documentación acumulada, de tan sospechoso origen y tan escasa fuerza probatoria que a lo sumo podían acusar a individuos aislados, Campomanes elaboró su dictamen, que acusó a jesuitas de ser los responsables de los motines con los que se pretendía cambiar la forma de gobierno. En sus argumentos inculpatorios se recurrió también a todo el arsenal antijesuítico elaborado en dos siglos, como la doctrina del tiranicidio, su relajada moral, su afán de poder y riqueza, sus manejos de América, en referencia clara a las misiones jesuíticas guaraníes, y las querellas doctrinales. Incluso se afirmó que se quería atentar contra la vida del rey. Lo cierto es que muchos de sus acusadores, al final de sus vidas, confesaron que éstas habían sido falsas. Los masones aseguran que con tal expulsión y supresión de los jesuitas ganaron la principal batalla del siglo, pues ellos eran los que más se oponían a su penetración. Los llamaban los genízaros del Papa, granaderos del fanatismo y de la intolerancia. El ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, escribía a Choiseul el 17 de diciembre de 1767. «Hemos matado al hijo, ya no nos queda más que hacer otro tanto con la madre, nuestra santa Iglesia romana». Aranda cambió el rito inglés por el escocés filosófico primitivo y fundó con el ministro Campomanes la primera gran logia de España, de la que fue gran maestre. En 1780 fundó el Gran Oriente Español, que dependía de Francia. En el año 1773, el Papa Clemente XIV decretó la disolución de la Compañía de Jesús. El histórico masón Giuseppe de la Farina comenta así la decisión del Papa Clemente XIV en su Historia de Italia, escrita en 1863. Con la supresión de los jesuitas se consumó la rebelión de los príncipes contra el papado, y con la bula 21 de julio el Papa rebajó ante los príncipes. Jamás ha tenido la libertad enemigos más terribles que los jesuitas. Jamás el papado milicia más laboriosa e intrépida. La bula papal no fue una reforma, sino una capitulación impuesta por el vencedor. Se podrá estar de acuerdo o no si sobre la participación de la masonería en la expulsión tuvo lugar. Pero si continuamos con la historia, cuando se les vuelve a expulsar de España en el año 1835, ¿quién promueve esta expulsión? Sí, ya hemos hablado de él. Juan de Dios Álvarez Méndez, alias Juan Álvarez Mendizábal, el de la desamortización, quien, como dijimos, era masón. Pero bueno, esto puede ser casualidades. Casi un siglo después se produce la tercera expulsión de la Orden de España. Fue en 1932, bajo la Segunda República. ¿Y quiénes lo decretaron? Pues el presidente de gobierno, Manuel Azaña, quien se inició como masón el 6 de marzo de 1932, según publicó el periódico Libertad. Pero ciertamente se puede denominar el gobierno republicano como un gobierno masón. El Gran Oriente Español, esta orden masónica, contaba entre sus filas con muchos de los cargos principales del gobierno. Diego Martínez Barrios, el ministro de Comunicaciones Alejandro Lerroux, el de Estado Santiago Casadez Quiroga, el de Marina Marcelino Domingo, el de Instrucción Pública Álvaro de Albornoz, el de Fomento Fernando de los Ríos, el de Justicia Nicolau de Huet. A ellos habría que sumarle 5 subsecretarios, 15 directores generales, 5 embajadores y 21 generales. ¿Puede ser casualidad esta presencia de la masonería cuando se han producido las expulsiones de los jesuitas? Pues puede ser. Pero como dice el aforismo italiano, si non è vero, è ben trovato. Hasta aquí mi exposición, Miguel. Sí, es bastante curioso porque hoy en día hay investigadores supuestamente independientes que dicen que los amos del mundo, no solo hoy en día, sino que desde hace siglos, son los jesuitas. Pero vemos que esta secta de la masonería, a la que también se asocia con un gran poder, pues durante siglos también tuvo como principal enemigo a los propios jesuitas. Entonces esto no tiene absolutamente ningún sentido. Está claro que los jesuitas eran la primera línea de ese imperio hispano-católico español, eran la primera línea, el primer obstáculo para aquellos que querían conquistar las provincias españolas en América, que era ese imperio británico masónico, y sabían que echar a los jesuitas era la condición inicial para poder conquistar aquellos territorios. Los jesuitas también tenían una gran presencia en el sistema educativo, que ha sido siempre uno de los principales objetivos de la secta masónica para implantarnos justamente este tipo de sociedad que tenemos hoy en día, con esta educación masónica que estamos sufriendo en el siglo XXI, con toda esta ideología de género, etcétera, etcétera. Y bueno, tras esta reflexión te quería hacer un par de preguntas brevemente, Enrique, para terminar. Te quería preguntar si sabes a dónde fueron todos estos jesuitas que fueron expulsados, dónde fueron, y segundo, cómo es posible que el propio Papa firmara esta ejecución de los jesuitas cuando eran, pues, prácticamente sus tropas de choque, con ese cuarto voto que tú comentas de obediencia total al Papa. ¿Cómo es posible que el Papa firmara esto? A ver, al Papa se le dieron los hechos consumados. De hecho, dicen que Carlos III dijo una frase, dice: no dicen que tiene obediencia al Papa, pues allá se los mando, ¿no? Pero se negó a recogerlos en Italia, curiosamente, y estuvieron medio confinados en Córcega. Luego se les permitió más tarde ir a Italia, y Florida Blanca tiene mucho que ver con que el Papa siguiente, esto fue con el Papa anterior, el 14, este era el 13, Clemente XIII, no me acordaba de, no me sabía el nombre, Clemente XIII, no disolvió la orden, fue con el Papa Clemente XIV, Moñino es nombrado embajador, el conde de Florida Blanca es nombrado embajador en el Vaticano, y ahí logra al final convencer al Papa de la disolución de la orden en 1773. Como bien ha dicho este escritor italiano, en el siglo XIX, más fue una rendición. ¿Cómo lo pudieron hacer? Pues me imagino que vendiéndole algún tipo de prebendas al Papa. ¿Dónde fueron esos jesuitas cuando fueron expulsados de Italia? Pues curiosamente fueron a un país ortodoxo como fue Rusia, donde fueron muy bien recibidos, y a Prusia, donde también fueron muy bien recibidos y sus servicios fueron muy bien aprovechados. Tengamos en cuenta que, nos guste o no, eran la élite cultural que había en ese momento en Europa. Así que supuso para mí una gran pérdida para España, y evidentemente Rusia y Prusia ganaron con esta, con la llegada de estos clérigos. Allí les permitieron abrir sus residencias, se olvidaron, el zar no hizo ni caso de la orden papal de disolución de la compañía y permitió que continuara la compañía viva en Rusia. Vaya, pues bastante curioso. Pues nada más, Enrique Lemus, gracias como siempre y nada más. La semana que viene continuamos. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a toda la audiencia. Pues terminamos aquí la Voz de Europa de esta semana, como siempre recordándoos nuestro correo electrónico a través del cual nos podéis contactar, aquí la voz de Europa @gmail.com, repito, aquí la voz de Europa con dos es y al final dos aes, aquí la voz de Europa @gmail.com, y por supuesto también podéis contactarnos por Twitter, por Facebook, y podéis seguirnos en nuestro canal iVoox y en nuestro canal de YouTube mientras nos dejen tenerlo abierto nuestros simpáticos amigos de YouTube. Así que nada más, como siempre, daros las gracias por acompañarnos, en especial estos días de confinamiento en el que nuestras audiencias están siendo realmente muy altas, y por lo que estamos contentos de que pues este programa pueda llegar cada vez a más gente, y por supuesto esperamos también la semana que viene que sigáis estando con nosotros. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the Altis and Fana. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntar.